carga ya la infantería, apuntando su metal. Presurosas hordas corren, solo tratan de escapar. Hay disturbios en el centro, la ciudad en llamas está. Las vidrieras están rotas, en las calles sangre hay. Esto que estamos escuchando es Bombas de Gas, del nuevo trabajo de Violadores, Rey o Reina. Están con todos los Violadores porque, aparte de haber presentado la película Ellos Son Los Violadores, aparte de sacar este disco, haberlo presentado este 25 de noviembre, sábado 25 de noviembre, digo bien, se van a estar presentando con Trotsky Vengarán. Los Violadores y Trotsky Vengarán en la Trastienda, ahí 21 horas, en Balcarce 460 en San Telmo. Me parece una combinación de modelora, ¿no? De Trotsky Vengarán, una banda de punk uruguaya que suena, tiene muchos años también y suena que da calambre en festivales uruguayos, ¿no? Yo dije sábado, pero en realidad es miércoles 25, porque también tenía en mente que el sábado 5 de diciembre los Violadores van a estar tocando en Perú, en Arequipa, en el festival Los Monstruos del Rock, Estadio UNSA. Muchas fechas tienen los Violadores. Estamos con Piltrafa conectados. Buenos días, Pil. Federico Robea te saluda. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo, ¿Cómo andás, estás, Pil? Saludos. Buen día, ¿bien? Bien, bien. Saludos a toda la audiencia. Sí, saludos a toda la audiencia. Buenos días, ¿cómo están, eh? Un gusto tenerte al aire, Pil, es la primera vez que charlamos con vos, así que un gusto y un placer para nosotros, ¿eh? Es mío el gusto, ¿eh? Igualmente, recíproco. ¿Cómo están? Gracias, Pil. Pil, ustedes están, realmente volvieron con todo, o sea, si es que se puede llamar, decir, volvieron, porque la verdad es que este año fue tremendo, y más allá de todos los proyectos que también tienen algunos integrantes de Violadores, aparte de Violadores, ¿no? Mira, es un mes soñado este noviembre, ¿no? Sí, el disco, la película, una concentración de publicidad muy fuerte. Okay. Y bueno, la película se sigue emitiendo hasta el 5 de diciembre y en Artecinema de Salta 1620, después ya pasa al Festival de Cinsano, al Festival de La Habana y sale en DVD. Bueno, ahora lo que atañe para mucho más tiempo, porque la película es un trazo de la vida de Violadores, un recordatorio, ¿no? De los que fueron, los que somos. Pero lo importante es el disco para la película, es para siempre, pero el disco es más para siempre, ¿no? es para adelante, para ahora. Sin duda, como también lo han sido los anteriores, ¿no, Pil? Y sin los anteriores discos no está este, pero exacto. Este es un disco que reafirma, consolida una banda, ya una formación que tiene más de seis años que estamos tocando los que estamos en este disco. Ajá. Tenemos dos discos ya grabados, más el DVD en vivo, más un EP que fue y va sangrando. Ya la banda está consolidada, ya tiene muchos años tocando, y bueno, es cuestión de ver qué respuesta hay en la gente, ¿no? Tenemos un disco muy, muy potente, lo sabemos. Es tremendo. Pero, o sea, vamos a ver cómo responde la gente. Eso es lo importante. Yo estoy contento con el disco. Pil, la primera sensación que tienen cuando lo han tocado, aunque sea para los conocidos, en la sala, cuando lo estaban ensayando, ya viéndolo editado y todo, ¿cuál fue? ¿Cómo veías las caras de los demás, de los invitados que estaban ese día en la sala? ¿Fue, oh, loco, mirá lo que está sonando esta banda? ¿Fue una cara de qué lindo volver a lo de antes? ¿Cómo lo veías vos, si es que le prestabas atención a los que estaban ahí? No, mayormente cuando se llama no hay nadie. No tiene a nadie ahí directamente. Más concentración imposible. Sí, nada, no hay ni una persona, nada. Ni novia de nadie, no viene nadie a los ensayos. Lo vi en las caras cuando grabamos, que los managers tampoco vienen a las grabaciones. Claro. Cuando los escuchan, claro, cuando escucharon los temas. Sí, yo soy el que limpia todo. Yo necesito concentración absoluta, si no esto es un quilombo, ¿no? No, realmente estaría mucha gente, mucha más gente de la que es el grupo dentro de una sala o en el estudio de grabación, y así no, las cosas no se pueden trabajar. No es un grupo. No, no, claro, un grupo sí, exactamente, es un núcleo, tantas personas. Claro. Sí te digo que, por ejemplo, a ver, amigos que se lo han comprado desde España, ¿no? Gente que viajó, amigos argentinos que vienen a España, que viajó alguna gente española y le han llevado los discos, me ponen que es un disco bárbaro. Toda la gente que con la que me encuentro y que ha escuchado el disco le gusta muchísimo. Y eso, bueno, a uno le da una enorme satisfacción. Y claro que sí. ¿No? A mí, Pil, me da un poco, y en esto coincidimos todos, ya la semana pasada cuando habíamos recibido el disco y lo escuchamos, nos da alegría porque sí, porque es, el punk este no está hoy instalado. Este punk a mí me hace acordar un poco a su punk, ¿no? Al punk de los Violadores, pero de la primera época, en donde no tenían esta categoría de tener un Dr. Drum, si es que no importa si lo hayan tenido ustedes o no, digamos, pero en ese entonces no había un Dr. Drum que te afinaba una batería, que te ponía el sonidito, y era punk. A mí me hace acordar a eso, a esa actitud que para mí, a partir de los 90s hasta ahora, se ha perdido con las bandas punk, no solamente aquí, en todo el mundo, ¿eh? Sí, coincido, mira. Yo también coincido en que este disco me hace acordar los discos de Violadores de los 80. Sí, a mí me hace acordar. Tanto mercado indio, creo que lo supera también. Sí, en cantidad de temas, en calidad de temas, letrísticamente. Y creo que está a la par del primero. Y está bueno, rico. Y ahora que pasa, más allá de ser un buen disco, fue un disco exitoso, ¿no? Claro. Hoy es otro mundo, ¿no? Claro, sí, por supuesto. No se venden así, tampoco uno no está enloquecido por vender discos. Sí que haya reconocimiento, que guste y que la banda. Ahora tocamos, hace poquito tocamos en el Pepsi, el 1 de noviembre, la primera sí. que tocamos en uno de esos festivales grandes en Buenos Aires. Uh-huh. O sea que siempre estuvimos acotados acá. Claro. Siempre estuvieron la misma banda de siempre, la misma banda de pop art, ¿no? Vamos sí. a hablar de eso. Es así, es así. Es así. Siempre están esas bandas, bueno, nosotros somos siempre los extraños, ¿viste? Quedamos ahí, bueno, vimos un buen show. Y nos pusieron en un horario que no era muy lindo, por los años de trayectoria de la banda, por la calidad claro, de la banda, claro. Pero después tocamos ese horario que no era tan lindo y después tocamos con Stoppenhausen a la noche. Claro. O sea que cerramos también el festival, ¿no? Aparte, porque tenemos amigos con Stoppenhausen, somos amigos, ellos tocaron con nosotros, vamos a tocar con ellos. Estuvimos en dos escenarios el mismo día. Aparte, Pique, digamos, a ver si nos entendemos. No cualquier banda invita a Dito Tenhosen o Dito Tenhosen invitan a cualquier banda de su escenario a tocar. A ver si es claro esto. Los Dito Tenhosen los invitó a los Violadores y cantan, hacen un cover de uno o dos Ultraviolento, cosa que no lo hacen todas las bandas. Para que quede un poco firme, ¿no? Eso en un festival que me parece que así quedó. Sí, también la gente tiene que comprender que tener un micrófono con una banda europea y que la tenés que acomodar, ¿no? No es tan claro, fácil eso. Claro que sí. También me parece que... Cantarlo en alemán, encima. Es bastante complicado. ¿Cómo hace para entenderlo? Sí, Campito, Campino, quedá tranquilo. Y al respecto que decías, Pil, eso de que, por ejemplo, estén invitados en un festival en el cual siempre tocan las mismas bandas, etcétera, etcétera. Me parece también, y como reflexión, tiene que ver que a muchas de estas bandas y a muchos de estos festivales no les conviene tener arriba del escenario a una banda que grite bombas de gas, ¿no? Revolución. Muchas claro, de las cosas que, muchos de los estandartes que tiene Violadores y que muchas bandas que llegan a los festivales quizá no los tienen y les conviene a estos festivales no tenerlos ahí arriba por lo que ya sabemos todos, ¿no? Sí. No sé, porque yo creo que es una cuestión también de que no somos de la empresa discográfica claro. de ellos. Pero también hay mucha gente cuando estábamos en tocar en el Pepsi y decían, no, pero ¿cómo van a tocar en el Pepsi? Que es una graciosa. Pero vendido te habrán gritado, ¿no? Vendido, ahora querés vender, te habrán dicho. Sí, pero déjenos estar con los demás también para que nos comparen, ¿no? En algún momento. Pero por supuesto. Después si no, nunca estamos en el lugar. Y aparte toca todo el mundo en ese lugar, ¿no? Porque los Tottenham también son viejos pan y tocan ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Este mundo es así, este mundo de celebridades, de gente que... de sponsors, si no los festivales de rock no se podrían hacer. No, esto es una realidad, ¿eh? Por lo menos aquí en Argentina va, creo que también en la mayor parte del mundo, esto es una realidad, si no se juntan marcas importantes a poner un dinero, a crear un evento, también se pasan las otras trifulcas, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, aquí con la Creamfield, que hasta ahora se había suspendido, ahora parece que no se suspendió, parece que se hace. Hay un tejimaneje también importante que va por atrás y que nosotros nunca nos enteramos, ¿no? Y me parece que justamente las bandas están para eso, y no me parece mal, me parece excelente que les hayan dado la oportunidad a Violadores de formar parte de este conglomerado festival por patero, ¿no? Por decirlo alguna vez, porque es así, es un festival de pop art con otras marcas que ponen plata, y en donde por suerte invitan a bandas como Violadores hoy día. Sí, eso también es un triunfo nuestro de estos últimos años, seguir tocando, sacar discos. Se vieron obligados también a eso. Sí, sí, también sí. Después, varios años nos decían que no, bueno, no, los managers nuestros son los que trabajan, ¿no? Por supuesto. Andrés trabaja en eso. Decían, no hay grilla para ustedes. Bueno, al final la hubo. Sí, al final la hubo. Y quiere decir que hay para mucho más. Sí. Veremos qué pasa, ¿no? En todo el mundo hoy en día los celulares, las gaseosas, las cervezas marcan, ponen dinero, y si no los festivales grandes no se harían, si no hay que tocar siempre en lugares chiquitos. Y es lindo congregarse miles y miles de personas escuchando rock y en paz, tranquilo. Sin duda, es bueno eso. Sin duda, que se mezclen todos y vean un poquito que la comunidad entre toda la música, ¿no? Que al fin y al cabo terminan siendo los mismos acordes para todos. Pil, con los Troqui Vengarán, ¿qué relación tienen ustedes? ¿Los escucharon? ¿Los conocen? ¿Ya han tocado juntos? Perdón, no conozco la historia entre las dos bandas juntas. Tocamos una vez en Petecos con ellos. Así que sí, tengo discos de ellos. Tengo un disco, un álbum que me dieron. Tengo un disco también tipo como el nuestro, así con un tributo a London Calling, que no lo tengo ese disco. Ahora me estoy buscando todos los discos que son parecidos a London Calling, no las tapas, las cubiertas. Claro. Así que a los chicos se los voy a pedir. Es una buena banda de Uruguay, es una banda potente. Hablamos un ratito nada más, que cuando uno está tocando en lugar una vez como Petecos, apenas te cruzas un momento en el camarín, suben ellos, después subimos nosotros, no tenés mucho tiempo para hablar. Claro, sí, no sé. Sí, ahora vamos a estar el miércoles en otro tiempo. Ojalá tengamos un poco más de tiempo para hablar algunas cosas, pero mayormente no hay mucho tiempo entre las bandas como para hablar cuando se hacen shows, porque estás pendiente de la prueba de sonido, te vas a comer algo, después tenés que cambiarte y después sale la otra banda, después los podés escuchar un ratito y después tenés que estar concentrado para salir a escena. Otro lugar que me parece, y lo nombraste recién, yo lo había nombrado al principio, que me parece uno de los dos mejores lugares que tiene Capital Federal en reductos chicos. Para tocar, uno es La Trastienda, otra es Niceto, por lo menos a mi gusto, y me parece que, digamos, Violadores es una banda, primero por trayectoria, segunda por calidad, y tercero, me parece, por todo lo que engloba todo esto que dije, que tiene que estar en estos dos lugares tocando. En Niceto ya han tocado, ahora se viene La Trastienda, es un lugar muy lindo, muy cómodo, muy muy amable, ¿no? Un lugar donde es flexible, donde la gente puede saltar, puede estar sentada, puede estar tranquila. ¿Cómo te lo imaginas? Conjugan eso, ¿no? Hay gente que arriba paga para estar sentada, tranquila, y hay otra que paga para estar en el pogo, ¿no? Para estar. Exacto. Así que la vamos a pasar bien, porque no tocamos nunca La Trastienda, apenas lo conozco, dos veces el lugar. Es un muy buen lugar, Pil. ¿Qué fuiste a ver ahí? Sí. No, fue una vez la revista La Mano, una fiesta, y después hice una nota para la revista, para una revista también. Que estaba Teberman ahí, que es el dueño de La Trastienda, ¿no? Claro, sí. Sí. Por atrás de todo, sí. Digamos. Sí. Sí, fui atrás a hacer una nota para la Soul Rock, la revista de Soul Rock, que sí. Es de Pop Art, ¿no? Sí. Esas son las dos veces que he ido a La Trastienda. Pero la vez que fui a la revista La Mano, una fiesta no pude ver. Tocó a Xavi García, pero vi un momento, así no, ya me tenía que ir de la tarde. Sí, claro. No pude apreciar, pero es un lugar lindo. Vi que sonaba bien, así que es lindo el escenario. Es cómodo, es como tipo como Niceto, un lugar para 600 personas, que no es para mucha gente, pero está bien implementado, ¿no? Con buen sonido, hay Lionel Rice, hay sonidos aéreos, ¿no? Que son buenos, así que vamos a tratar de dejar, porque es una forma de cerrar el año acá en Buenos Aires. Con todo. Porque después vamos a Avellaneda el viernes, pero en Capital, en nuestra ciudad, ¿no? Vamos claro, a cerrar el año. Claro. Porque no sé, hasta el año que viene, quizás en marzo estemos tocando, más o menos, calculo eso. Y después vamos a Perú a un festival grande el 5 de diciembre, después estamos el 12 en una playa en San Bartolo, a 50 kilómetros de Lima, que es muy lindo ese lugar que vamos a tocar ahí. Claro. Vamos a tocar al lado del Pacífico, ya hemos tocado otras veces. Son experiencias muy, muy lindas. Pil, acerca del disco, ¿no? A mí me pareció... Primero, felicitarlos por cómo salió. Y segundo, puede ser que después de la salida de Bajo un Sol Feliz, a mí me da la impresión que en estas letras, o tanto vos o los que se ocupan de escribirlas, se los nota más enojados, ¿no? Rejuvenece la cuestión de criticar a todo el sistema. Como ese espíritu combativo, ¿no? Un espíritu más combativo. Se nota en la letra del tema de Hechizo, se nota en Bombas de Gas, se nota en varios temas que como que realza esos parámetros que tiene Violadores. ¿Vos lo sentís así, como que volvieron esas ideas que siempre tuvieron? Las ideas tuvieron, ¿no? Capaz que estaban adormecidas, pero, por ejemplo, ver el tema Rey o Reina es de diciembre de 2007, lo compuse con el Tucán. Claro. Yo tenía ya la idea, o sea, recién había asumido la presidenta, ¿no? La reina. Claro. recién estaba coronada. Y yo no tenía idea de antes de las elecciones de hacerlo ese tema. Y en diciembre se lo presenté a Tucán, le leí la letra y le pusimos música. Después se arregló ante todo el grupo el tema. Claro. Se arregló los arreglos, ¿no? Bombas de Gases es viejo también, ¿no? Es un tema que tenían de antes. Sí, es un tema del año 83. Yo lo tocaba con Stuka ese tema. Le cambiamos la música, la letra es mía, y le cambiamos la música con el Tucán, y eso lo hicimos en marzo de este año. Y le dije, esta letra, mira, tiene tantos años, no la utilizamos. Lo hemos tocado en vivo, pero con otra música. Y lo podemos usar. Y bueno, así quedó. Que el Tucán tiene una música justa que le entró la letra. La letra también tiene mucho, rítmicamente, es fácil de colocarla en una estructura musical, ¿no? Por los el silabeo. Pero contento. El Arrullo de Noir es otro tema que nos gusta mucho. Sí, ¿no sabés si ha escuchado Stuka este disco, Pil? ¿Tenés contacto con él? No tengo ningún contacto. Nada, ¿no? Lamentablemente. No, él está enojado con hace muchos años. Sí, lo sé. Cuando él quedó con un problema de visa en Estados Unidos, que no podía salir, algo así, era. Uh-huh. Y teníamos que tocar en Cojín, y dijo, ponga el Tucán. Pero que está en la película. Claro, lo cuenta toda la película. Y después seguimos tocando el Tucán, y me mandó un mail como que no toquemos más, que esto es otra cosa de contra él, que era otro tipo de cosa, como la del Polaco, una cosa así. Yo le dije, mira, yo a esta altura ya no puedo esperarte, ¿viste? No, yo no puedo esperar, yo tengo cosas por decir. Yo tenía un disco solista en ese momento también. Claro, sí. Lo aparté por seguir con la banda, vi que la banda de esta funcionaba, claro. Esta formación. Sí. Entonces no trabajé en mi disco solista cuando lo había estado editado y todo, no me dediqué a presentarlo, hice dos shows nada más. Claro. Yo no puedo estar esperando los órdenes del norte, que me digan qué tengo que hacer. Que se puede, el país se puede. Yo me fui de Argentina. Claro. O sea, estoy acá, pero me voy a Perú y vuelvo. Voy y vuelvo, pero vengo a tocar. Claro. O sea que no es que me fui definitivamente, estoy viviendo también allá y vivo acá. Hay personas que se fueron del país directamente, renunciaron a la música, no me pueden decir qué es lo que tengo que hacer. Claro, no, del vamos. Ahora me imagino, Pil, y ya cerrando un poquito y dejándote tranquilo, me imagino que estás, yo te noto en las palabras, en las formas, más, como más relajado, ¿no? Obviamente tienen muchos años de experiencia, hay cosas que muchos chicos ahora recién están empezando a ver y ustedes ya pueden decirlo, y no solamente decirlo, sino afirmarlo, y ya no actuarlo, sino expresarlo. Simplemente, para hacer corta la pregunta, era ¿cómo ves el futuro de Violadores en el 2010 en adelante? Bueno, el futuro de Violadores depende mucho de la gente, nosotros vamos a seguir tocando. O sea, puede ser un futuro que toquemos más seguido o de esta forma, ¿no? Cada tres meses una forma de presentarnos. Claro. Eso depende de las personas, ¿no? De cómo reciben el disco. Yo creo que en algún momento se va a comentar esto, ¿no? Quiero ver la repercusión cuando empiece la primera nota con el primer comentario del disco. Claro. Pero depende de medios, de la gente, de la fortuna también. O sea, de esta forma que estamos trabajando a mí no me disgusta. Cada dos o tres meses tocar nos da oxígeno, genera que la banda no tenga impurezas, no se termine peleando, porque hoy en día la banda se pelea, ¿no? Te peleas en el ensayo, siempre pasa esas cosas. Sí, pues, entonces, bueno, tocar cada tanto tiempo nos da oxigenación. Claro. Y por más que no esté maduro, grande, siempre están los egos de cada uno, ¿no? Claro, en la banda. Sí, por supuesto. En todo grupo, Pil, ¿eh? En todo integrante. No solo en las bandas, sino en todos los grupos de trabajo. El ego está siempre. Sí, pero yo estoy poco sensible, porque soy una persona que viajo mucho para venir a tocar a Argentina, hago sacrificios, ¿viste? Dejo claro, mi familia, claro. Me tomo un avión, todos dicen, sí, que puedan, que bien, te la pasás arriba de un avión, qué lindo, sí, tengo que estar horas volando y horas en un aeropuerto y horas salir y pasar por las aduanas, por todas esas cosas que burocráticas, de revisaciones, todo para venir a tocar a mi país, ¿no? Porque no perdí el vínculo con la música. Claro. Viviendo estudio de Argentina, no constantemente, pero sí estoy viviendo otra parte del tiempo, estoy viviendo en la ciudad de Lima, Perú, con mi esposa, con mi hijo. Vengo acá, y la realidad acá la vivo, la palpo, por eso claro, con las letras como son. Sí. Claro. Pil, la verdad es que para mí, repito, como dije al principio, y para todos los que estamos acá, es un placer escucharte, es la primera vez que charlamos con vos, así que por ser la primera vez, como pasan siempre en las relaciones, ¿no? Primero charlas, después te das un beso, después todo lo demás. Así que en principio te voy a invitar a desayunar la próxima vez que estés por acá, rondando por Argentina y tengas tiempo aquí a los estudios para charlar un rato más. Ya han venido Sergio Val, ya ha venido El Niño, me faltan tu Tucán y vos nada más. Así que ya te hago la invitación para este año o el año que viene, cuando vos lo desees, las puertas las tenés abiertas de la FM Patrillos. Y alto disco. Muy buen disco. Muy buen. Lee la crítica que va a aparecer hoy en rock24horas.com. Haceme caso. Léela, que es un buen periódico de rock ese. Y nada, Pil, te agradezco muchísimo. Mucha mierda este miércoles con Violadores y Trotsky Vengarán ahí en La Trastienda, un lugar que me parece que le va a caer justo como anillo al dedo, y vas a ver que vas a querer volver a tocar ahí, ¿eh? Sí, sí, seguro que sí. Muchas gracias por todo lo que me estás diciendo. Y yo te prometo que el año próximo voy a estar en piso. Yo ya fui al FN, fui en otra oportunidad, pero voy a estar... En este mes se me concentró un montón de cosas, no solo lo del disco, sino se me concentró en nota de película y no me dejó mucho tiempo, mucho aire para estar... Apenas tuve unos días para estar con amigos, ¿no? Sí, apenas me imagino. Unos momentos. Me imagino. Pero vamos en el piso, ¿no? Problema que yo voy a estar, el Tucán no sé si va a estar, yo te hablo por mí, yo voy a estar. Dale. No tengo ningún problema, que vamos a charlar, nos divertimos, pero dale. Vamos un submarino, ¿está bien? Sí, sí, por ejemplo, naranja, sí, ¿no? sí. No sé, con lo que vos quieras. Niño se bajó una ginebra, así que podemos hacer lo que quieras, tranquilo. Pil, te mando una... El niño es así, que luego más. Te mando un abrazo enorme, Pil, muchas gracias, y en serio, mucha mierda este miércoles, si puedo voy a estar ahí para estar ahí con los Violadores a pleno, ¿eh? Bueno, los esperamos, los esperamos a ustedes y a todos los chicos que están escuchando. Un abrazo grande, muchísimas gracias y estamos pronto en contacto. Estamos pronto en contacto, decía Piltrafa, un buen efecto. Piltrafa, Violadores, estuvo en Clase Media. ¿Está? ¿Les queda claro o le tengo que decir un poquito más? Un honor. Un honor, viejo. Un honor, Piltrafa en Clase Media. O con la Clase Media, como quieran llamarlo. ¿Ok?